Comunícate con Vox. Redes sociales. Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Muy buenas tardes, amigos. Son las horas 17 de un día lunes que estamos de cumpleaños acá en la radio. Cumplimos 29 años, ¿verdad, don? Bueno, acá me aclaran que sí, justamente. Así que yo veía que acá había mucho aire festivo. El barrio está alterado también por el cumplimiento de años de la radio, la FM Vox 102.9, 29 años de permanencia absoluta en el aire. Así que bueno, desde allá los que concurrimos a la radio estamos encantados y orgullosos, y realmente nos sentimos privilegiados de estar en una emisora donde realmente tiene todo lo que debe tener una muy buena emisora. Así que felicidades, amigos, y bueno, a los amigos que integran, a Claudia, por supuesto, la directora de la empresa, y a Damián Espadea, el factotum de que esto funcione acá, y que tengo la suerte y privilegio de que esté junto acá a la radio para compartir con ustedes toda la música de los 60 y 70 y 80 también, acá en algo que se me ocurrió decirle Club 60, porque de los tipos de los años 60, como ya llevo más de 15 años emitiendo el programa, enriqueciéndolo, por supuesto, encontrando temas nuevos, viejos nuevos temas, ¿no? O nuevos viejos temas. Sería la realidad sería nuevos viejos temas. Pero es un gustazo compartir y recordar toda esa música que a nosotros, ya los mayores, nos hemos divertido tanto y le hemos pasado tan bien, la mayoría, y también hemos tenido las nuestras, pero por supuesto siempre se nos ha espiantado alguna lágrima y algún dolor, siempre se tiene, que es parte de la vida. Gracias a Dios, a eso, a los errores y algunas cosas, uno aprende también, si lo maneja inteligentemente o medianamente inteligente, significa también un aprendizaje, ¿verdad, amigos? Así que bueno, volviendo al cumpleaños de la FM Vox 102.9, estamos con gusto acá, armando ya la música para... Está armada la música, por supuesto, ya está programada. Aquí, ¿quién les habla? Como siempre, como todos los lunes, Adrián Pontari, en la conducción y en la producción. Y por supuesto, el señor Damián Espadea, manejando todo lo que es el teclado, la operación técnica y la puesta en el aire. Así que bueno, amigos, buenas tardes, don Damián. Gusto, como siempre, como todos los lunes, compartir con usted. Y bueno, hoy usted está cumpleañero y usted tiene mucho que ver también con la radio en cuanto a los cumplimientos de años, tengo entendido, ¿no es cierto? Usted prácticamente, no digo que nació con la radio, pero sí profesionalmente, ¿verdad? Le estoy haciendo una entrevista, así que sí, no, dice que sí, él tiene por eso más de 29 años también en la operación técnica y en la puesta en el aire, con una técnica realmente muy, muy buena. Bueno, eso es todo, amigos, nos fue un gustazo, nos vemos el próximo lunes. Empezamos, ¿no? Sí, bueno, no, vamos a empezar, mejor dicho. Vio lo que pasa, que el almanaque, vio, uno se acostumbra a terminar. Está medio apurado quizás uno, yo qué sé. Bueno, pero no, todo es cierto, vamos a comenzar con la música, con el señor Ray Conniff, nada menos. Ray Conniff, fue un gran director de orquesta, arreglista, por supuesto, un trombonista realmente de grandes orquestas, hasta que decidió hacer su propia banda. Fue una de las bandas pioneras de la utilización del coro prácticamente, y yo te diría, de toda la música que tengo de Ray Conniff, que no es poco, justamente todos esos temas, están en los coros de chicas y muchachos, enriqueciendo la música que él dirige. Que, así que por eso vamos a hacer vamos a escuchar de Ray Conniff la versión de el señor Morris Albert, ese brasilero creativo del gran tema y gran éxito Feelings. Así que vamos a escuchar entonces Feelings por Ray Conniff aquí en la FM Box 102.9, que comienza ya. Nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life I feel it. I wish I'd never met. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, mirá qué linda música. Status Quo, esa banda británica de rock fundada allá en Londres en los años principios de los 60. Todavía hoy sigue tocando con más de 7.000 conciertos hechos en vivo, más de 40 álbumes y casi 70 simples posicionados en las listas británicas de venta en todo en el Reino Unido. Vamos a escuchar You Never Can Tell, You Nunca Puedes Hablar. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that the pair did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame are from the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room by themselves. The cooler radio was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folk. It goes to show you never can tell. They had a hotline phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rocking rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folk. It goes to show you never can tell. They bought a superb gin, it was a cherry red 53. They drove it down to Northeast to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folk. It goes to show you never can tell. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Y seguimos con el ritmo a todo grado. Sí, bien, bien, bien, bien rítmico la cosa con Wehu, una banda canadiense de rock fundada también a mediados de los años 60, 65 para ser más exacto. Los primeros importantes temas, digamos, que tuvieron éxito fueron ya a finales de los 60, pero a partir de ahí no pararon a nivel internacional, ¿eh? Así que muy buenos éxitos. Vamos a escuchar uno de sus lindos temas, Orly. Well, if you ever been to Paris and you ever missed a plane, nothing much to do but sit around. Think a little, yawn a couple, laugh at where you come from. Have another glass of Paris brown. I'm an old and they're still jiving. He plugged himself in, left the screaming. Planes are going up, planes are coming down. Bells around here about enough to drive a poor boy mad. Planes are going up, planes are coming down. Better get to Rome and have a look at younger sister of my dad. Bye. that you arrived. Maria hung you out and let you drive. You never understood the language lesson that you gave. Caught it in reflection of her ride. I'm unknown and they're still jiving. He plugged himself in, left the drooling. Planes are going up, planes are coming down. Bells around here about enough to drive a poor boy mad. Planes are going up, planes are coming down. Better get to Rome and have a look at younger sister of my dad. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La banda de country, de rock, country rock también italiana, aunque usted no lo crea, ¿no? Un lanzamiento que tuvo con muchos éxitos, con éxito de los Rolling Stones, sobre todo, y los Beatles. Hacían con su propio ritmo, hacían todos éxitos de estos dos grandes conjuntos. Vamos a escuchar justamente uno de los temas que justamente era de los Rolling, Satisfaction, Tritons. Yeah. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y seguimos en Club 60 en la 102.9. Bueno, ahora la señorita Janet, o decir su verdadero nombre, Anne Dimesh, es una cantante y compositora hispano-británica cuya familia desarrolló todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Cuando fue adolescente se asentó en España y se quedó ahí, y a mediados de los 60 empezó a trabajar en un grupo musical que se llamaba Picnic. Y bueno, después se hizo solista, Janet, y vamos a escuchar de ella un tema, un clásico y que fue un gran éxito, es Soy Rebelde, en España todo. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Ah, qué temazo. El señor Jerry Rafferty, músico británico, uno de los temas más popular, pues, que Baker Street, que también es un gran éxito, famoso por su melodía para saxo también. Comenzó como músico callejero, Jerry, y después formó un grupo, Steely Wells, que también tengo varios temas de este grupo, también desde el 72 hasta el 75 estuvieron con muy buena creatividad, y todos sus temas son lanzados como solista con varios temas, ¿no? Muchos hizo, con muy buena aceptación. Vamos a escuchar a Jerry Rafferty, ¿Por qué no me hablas? Porque Why won't you talk to me? I can't take this silence. Tell me what's wrong with you. If I'm supposed to feel guilty, tell me what did I do. There must be a lunes de 17 a 19 en Vox FM. Una de las grandes leyendas de la música country de Estados Unidos, el señor Kenny Rogers, y un tema hermoso, fue uno de los grandes éxitos de Kenny Rogers, El Cobarde del Pueblo, se llama. Never stood one single time to prove the county wrong. His mama called him Tommy, but folks just called him yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Now he was only 10 years old when his daddy died in prison. And I took care of Tommy, 'cause he wasn't my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now we don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the cattle and boys came calling. They took turns at Becky, and there were three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. Tommy turned around and said, hey, look, old Yella's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back. He let them have it all. Tommy left the bar room. Not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky, as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak. I couldn't turn the other cheek. Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Al Green es un cantante y compositor estadounidense. Y bueno, la mayoría de sus interpretaciones que pertenecen a él pertenecen también a los géneros gospel. Se dedicaba a esas dos géneros, gospel and soul. Desde el 67-68 hasta el presente está actuando este hombre. Vamos a escuchar uno de sus temas. Permanezcamos juntos. Sí, permanezcamos juntos. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right. Be untrue. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Sam de San y sus Faraones, un grupo estadounidense formado allá también por los 60, con diversos éxitos en su carrera. Vamos a escuchar de Sam de San, Ring Dan Don. Well, you can have your gold and your diamonds too. All I want is a ring. Adrián Pontari. Sí, señor, el Stevie Wonder, uno de los grandes compositores estadounidenses, conocido artista por su grabación en la autoría de cantidad de éxitos. Vamos a escuchar de Stevie Wonder, sí, Duke, en uno de los también de los grandes éxitos de Don Stevie Wonder. Opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away, left to A, when the people start to move. Ah! pioneers. That time will not allow us to forget now. There's Basie Miller, Satchmo, and the King of All Surdue. And with a voice like hell is ringing out, there's no way the band could lose. You can feel it. Y ochentas suenan en nuestro. Algo interesante. La banda de Bob Dylan le hace un tributo a, justamente a Bob Dylan, porque el éxito que tuvo y que tuvo, tuvo premios con el tema Golpeando a la Puerta del Cielo. Entonces la banda le hizo un tributo a Bob Dylan por ese éxito, y el que cantaba no era precisamente Bob Dylan, sino se destacó uno de los integrantes de la banda, precisamente canta ese tema. Así que vamos a escuchar en la, con la banda de Bob Dylan, el tema de Bob Dylan, pero que no es Bob Dylan el que casi que canta. Vamos a escuchar. Está bien, ¿eh? Está muy con mucha altura, es como una propiedad, es con mucha autoridad. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Well, Mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. ¿Qué estamos hablando? Roberto Carlos, claro, sí señor, de Roberto Carlos. Y el tema, ese tipo, soy yo. Sí, sí. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer, y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres, que después del amor en su pecho te duermes, que acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despiertas sonriendo, tu mirada diciendo: ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora, que seca tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. El tipo que siempre te espera sonriendo, que te abre la puerta del carro diciendo que está apasionado, que es loco por ti. Te besa en la boca y vuelve a decir que ha sentido tu falta y reclama porque te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. I will sing the song when it comes to the smutty part that you're talking about. Right? De tractor, nada amen. Menos. De tractor, estamos tratando de llegar a Nueva Orleans. Ese es el título. Tratando de llegar a Nueva Orleans. My daddy said, son, put your guitar down. We gotta build some fence, gotta plow some ground. I told my daddy, try and understand. This job, this tractor don't fit me. innocent boy. She called me baby, she called me honey, she called the cab and took away my money. On the road again, somewhere south of Moline, and I need a little help trying to get to New Orleans. Don't know why, gotta go. Elegí, escogé, decidite. Onda Vox, Vox, Vox, Vox. Enjoy the sound. 102.9, la que vos elegís. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Umbrella.

60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, ¿qué te puedo decir? Nada. Es música de rock and roll y son los Beatles. ¿Para qué más podemos decir? Nada más. Escucha. Against modern jazz, unless you try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, took my love on over across the tracks. As if you've been a man of wail and sad, I must admit they had a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, way down south they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the condo, so keep on rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, Sesenta. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bill Wyman y sus reyes del ritmo, perdón. ¿Y puedes oírme? 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Una versión muy particular del grupo de este cuarteto vocal líder en la década ya de los 60. Fue uno de los pocos grupos que mantuvieron éxitos igual a los Beach Boys, a los Beatles de allá en los años 60, que era muy poco, muy difícil. Y bueno, Mamas and the Papas, estamos hablando con un tema que ustedes enseguida, no sé si lo van a identificar porque le dieron una particularidad en el ritmo y en todo, menos la letra. Ahí va, entonces, Mamas and the Papas, Twist and Shout. Shake it up, baby. Now twist and shout. Shake it up, baby. Come on and work it on out. You know you move real good, girl. You know you move real fine. Come on and move a little closer. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Ese sonido es de la señora Cher. Cher, ¿se acuerdan? Cher, cantante, actriz, una celebridad en Estados Unidos. La llaman la diosa, la llamaban, conocida como la diosa del pop. Una extensísima carrera del 63 hasta el presente. Una bolo que es, no tiene edad esta mujer. Dark Lady es el título de Dark Lady. Dance to her gypsy music. queen at a three and mumbled some words that were so strange to me. And then she turned up a two-eyed jack. My eyes saw red, but the cause still stayed black. She said, the man you love is secretly true to someone else who is very close to you. My advice is that you leave this place, never come back. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Hulk Ketchum, fue un cantante y compositor estadounidense. Lanzó unos 10 o 11 álbumes entre el 66 y el 2014, de los cuales ingresaron muchos en los puestos relevantes de la revista Billboard de Estados Unidos. Vamos a escuchar de este señor Pequeño Pueblo, un sábado de la noche. Everybody's broke, Bobby's got a buck, put a dollar's worth of gas in his pickup truck. We're going 90 miles an hour down a dead end road. What's a hurry, son, where you gonna go? We're gonna howl at the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. It's a small town Saturday night. Bobby's getting drunk and looking for a fight. Liquor on his breath, trouble on his mind. Well, Lucy's just a kid along for the ride. Got a six-pack of beer and a bottle of wine. Gotta be bad just to have a good time. They're gonna howl at the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. It's a small town Saturday night. Bobby told Lucy the world ain't round. Drops off sharp at the edge of town. Well, Lucy, you know world must be flat, 'cause when people leave town they never come back. They go 90 miles an hour to the city limit sign, put the pedal to the metal before they change their mind. They howl at the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. They howl at the moon, shoot out the light. Yeah, it's a small small town Saturday night. It's a small town Saturday night. It's a small town Saturday night. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. La Terronets, que fue un grupo musical femenino, estadounidense, de Nueva York, para ser más preciso, fueron teloneras de los Beatles en el año 66, una gira por todo Estados Unidos, en el Moco de Pavo. Y en el 68, 69 también se disolvieron. Y después de una temporada que hicieron, tuvieron un tiempo también al principio de los 70, después se borraron. Renoets y Guitar Man, un éxito en varios, con varios intérpretes, Guitar Man. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Una de las grandes, considerada inclusive una de las grandes, mejor, de las grandes vocalistas femeninas. Che, qué bien que andó hoy. Una de las grandes vocalistas femeninas que dio Estados Unidos en la música country fue la señora Tammy Wynette. Una de las grandes. Fue entre los 60 y los 70, obtuvo como 17 y 18 número 1 en ventas, así que fíjate bola, qué exitoso. Vamos a escuchar de Tammy Wynette un lindo tema. Enseguida te digo cuál es, porque Stand By Your Man, creo que eso, que es uno de los grandes éxitos. Confirmado, Stand By, espera por tu hombre. Ahí va. But if you love him, you forgive him. Even though he's hard to understand. And if you love him, I'll be proud of him. 'Cause after all, he's just a man. I'm when nights are cold and lonely. Love you can. Stand by your man. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. El señor Julio Iglesias y Manuela. Eso, la Manuela. Como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquel instante que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. ¿Y ahora? Ah, sí, señor. Qué bueno. Sí, señor. Herman Happy. Herman Hermits. So happy together. Muy feliz juntos. Ahí está, sí, señor. Ahí va. If I should call you up. invest a dime, and you say you belong to me. It ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Dan Bird, cantante de origen belga, activo de principios de los 80, cuando lanzó su primer tema Boulevard, un temazo entre todos nosotros, y la señorita Sophie, que es una cantante y vocalista también muy reconocida. Entre los dos hicieron este dueto y grabaron el tema Summer Nights, noches veraniegas o noches de verano. Ahí vamos a escucharlo. Sorrows we once had, forever you will be my love. And the summer nights we used to be. Together. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Tony John White, cantante y compositor estadounidense de allá, estadounidense desde el 68 hasta el 2018. Bueno, muy conocido por varios temas, sobre todo por Park Salad. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema del señor Tony White. Mujer pantanosa. A midnight dew was softly falling on the ground, on the ground. She was standing by the campfire. I watched her move into the dance, and when she looked at me with those sexy de 17 a 19 en Vox FM. Rich, sí, uno de los grandes cantantes, gran guitarrista, y un tema que es de con Johnny Cash, Johnny Nash, Johnny Cash, no Johnny Cash. Jeff Folsom Prison Blues. Es una que compuso John Cash justamente para esa prisión donde él cada tanto iba a dar conciertos, ¿no? Así que Jerry Reed toca la viola y canta Folsom Prison Blues. Ahí va, qué buenísimo. All down to San Antonio. I bet they rich folks eat in a fancy dining car. I bet they drank a coffee, chewing on big cigars. But I know I had it coming. Now I know I can't be free. And that train keeps moving. Oh, and that's what tortures me. Tell them you talk. Well, when I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't you mess around with guns. But I shot a man in Reno, stood there and watched him die. And when I hear that whistle blowing, oh, I hang my head and cry. Well, they been free me from this prison, if that railroad train was mine. Better move it on just a little bit farther down the line, way from Folsom Prison. That's where I want to stay. Well, I got to stay now. And then I let that lonesome whistle, let that whistle blow all my blues away. Tell them something. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Señor Travis Tritt, uno de los grandes también cantantes y también compositores de música country, y con una voz muy particular y un tema muy lindo también. Tengo su videoclub, tengo un videoclip, perdón, videoclip, que está muy bueno. Travis Tritt, Country Club. Maybe I could buy you a beer. She said, I'm glad you asked, but I'll have to pass, 'cause only members are allowed in here. And I said, I'm a member of the country club. Country music is what I love. I drive an old Ford pickup truck. I do my drinking from a Dixie cup. Hey, I'm a bona fide dancing fool. I shoot a mighty mean game of pool. And any honky tonk roadside pub, I'm a member of the country. Lord, you look so inviting. Thought it might be exciting for a woman with a limousine to go bouncing around in a beat-up truck with a man in wore-out jeans. It's 5 o'clock before Friday night, and here's where the fun begins. So don't worry about your reputation, 'cause you can tell all your friends I'm a member of the country club. Country music is what I love. I drive an old Ford pickup truck. I do my drinking from a Dixie cup. Yeah, I'm a bona fide dancing fool. I shoot a mighty mean game of pool. At any honky tonk roadside pub. Well, I'm a member of the country. Love. Country music is what I love. I drive an old Ford pickup truck. I club, in any honky tonk roadside bar. Well, I'm a member of the country club. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El grupo Redbone y One More Time. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bueno, sí señor, vamos con uno de los años 60, vamos a recordar un poquitito un clásico de los años 60, el señor Del Shannon, que fue su primer y único gran éxito de su carrera, del nivel que tuvo este tema que se llama Fugitiva. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. And I'm not afraid to die. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Bueno, mandamos un gran saludo a toda la gente de Córdoba que nos está escuchando. Estamos recibiendo los mensajes también de Córdoba, en particular a Gustavo. Un gran abrazo de acá de Damián y mío. Él dice que no te saluda, no te pasa bola, dice. Así que, pero no, se está riendo, una broma, es un amigazo. Así que bueno, Gustavo, gracias por siempre comunicarte con nosotros. Es un gusto saber que estás ahí, que estás bien, que te encontrás bien. Así que bueno, será hasta el próximo lunes. Un abrazo grandote a toda la muchachada y a vos en particular. Y nos reencontramos para todo el público en general. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes, siempre como todos los lunes, a partir de las 17 horas aquí en la FM Box 102.9 Club 60, con el señor Damián Espadilla en la operación técnica y quien les habla en la conducción y en la... Bueno, traigo los discos para pasarlo. Chau, viejo. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.